se tuviera en consideración lo que es el proceso social de despenalización del aborto, lo que significa en torno a la salud, a los derechos, a una reparación histórica respecto a las trayectos de las mujeres que han tenido siempre y que tienen frente a las experiencias de los embarazos no deseados, y a una política que todos reconocen, que porque además ahí se un acuerdo hasta los que están en contra de sí, no, que las mujeres vayan presas, la verdad que no estamos de acuerdo. Entonces, están diciendo queremos aborto clandestino, digamos, quienes lo rechazan. Tendríamos que tener un número más holgado a favor, la verdad que en diputados nos daba la misma sensación. Y además los niveles de movilización, y por el otro lado, los niveles de intolerancia y de violencia, ¿no? Ha habido agresiones muy fuertes al activismo, agresiones a las legisladoras, a los legisladores, escraques en su casa, caravana. La verdad es que una muestra de intolerancia y de violencia muy grande, y la verdad que la nuestra es una lucha democrática, una lucha por derechos, de alegría. Bueno, se puede ver en las imágenes de todas las movilizaciones de estos días. Pero bueno, este es el escenario que tenemos, y de todas maneras lo vivimos con emoción, ¿no? La primera vez que se discute en el Parlamento, estamos a días de que realmente pueda ser ley el aborto legal en la Argentina.